semáforas, pero con chocnas, auroros, con picoletas a saco, papo, cola, disco, tunisí, tunisí, putis, pero con Mister Navarra y Casimis. No llegamos a los 25.000, poco futuro, por vara, ¿quién daría un duro? Y hasta los 12 era de los castaños. Allí jugaba todo enano, eso sí que era araño. Ahora vendrá una bestia llamada Trap, que la vida nos cambiará y que todo arruinará y que como siempre, me cago en Dios, que como siempre a los de siempre enriquecerá el centro. A ojo en cuatro vientos, a 400 metros nivel del mar, lugar donde los mañaneros no dudan en inmolar. ¿Sí? Sé que el suelo de este pueblo está plagado de personas acomodadas en sus casas sentadas, ¿eh?, que no aportan nada a este Reina Parra. Una ciudad dormitorio donde la gente se queda en la parra viendo los aviones pasar. Tú que gastas, yo gasto, gasteche, y Álvaro gaste, que la aproveche. Ver estilo dinámica, la negiteko era, gumpa usua aurrera, ta zuek atzera. Han pasado los gritos de un grupo de jóvenes dirigiéndose al alcalde de Barañáin, José Antonio Mendive. Han pedido a gritos unas fiestas más participativas. Unas fallas participativas y populares. Lo que busca el alcalde es marginar a parte de la juventud, y nos ha dicho que la decisión es firme. Los concejales de UPN lanzaban los cohetes como una provocación por los cientos de vecinos concentrados. Esta película se llama Corrupción en Barañáin. Mis amigos pagan las dietas de un tal Xenosiain. Leumaniac, que después llegó la primavera, pero queda tanto por hacer que sangre ni se altera. Esto es tierra de conflictos, de adictos, de listos, de gente que hace lo que sea por fumarse un pisto, de ratones ya cansados de bibliotecas, de niños prodigio que se esfuman en discotecas. Y vendéis hasta las pecas de la cara, no hay misterio. Nos comemos a los muertos, no hace falta cementerio. Llega hace pocos años, sin ganas de quedarme, yo no me levantaré aquí ni a tiros. Como son las cosas, unos días rosas, otros solo espinas. Allá me la pared, un conocido en cada esquina. Votos trucadas gripan y ahora la peña lo flipa con los tres traperos que encontré borrachos en el IPA. Ando entre malas caras, entre borrachos y majaras. Yo soy un tipo sin reputación, que aquí los cojones se miden por los caballos del coche. Y las vacas flacas huelen a rueda de camión, desde el Cucuma hasta la Plaza de la Luma. De norte a sur se fuma, desde la placenta hasta la tumba. Mi rumba te zumba, te saca del armario. Raperos de Maús, banda sonora de Extra Radio. Anochece a golpe de cacerola en Barañáin.